La verdad es que los medios nacionales están ocultando bastante de la realidad, eso por ahí es algo que sabemos, lo mismo que los datos. En realidad para nosotros no era una novedad con los números que nos encontramos, pero lo cierto es que no se trata de números, son personas, en particular son niños y adolescentes, y es una realidad bastante triste. Nosotros este informe lo realizan compañeras, mayormente son compañeras mujeres del área de salud comunitaria del Movimiento Barrios de Pie, que es una organización social territorial que, bueno, está en prácticamente todo el país, pero en particular en La Plata. Se realizó durante los meses de cierre del año pasado y alrededor de 20 barrios son los que fueron censados. Es importante aclarar que el número o el porcentaje que arrojan estos datos tiene que ver con una población de niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. Lo veníamos haciendo un poco más acotado, pero extendimos a la adolescencia hasta los 19 años, porque justamente también vimos ahí un problema grande en los últimos años de cómo se viene arrastrando una situación que viene desde el momento del nacimiento, de que la mujer queda embarazada, sobre todo con su proceso también de nutrición. Y bueno, en particular, este informe es el segundo que en La Plata presentamos sobre un recorte de casi 900 niños y niñas y adolescentes. Y nos dieron datos bastante alarmantes. Incluso en el primer informe, que fue a mitad del año 2017, el número era menor, era alarmante, pero era menor. Y bueno, a medida que también profesionalizamos las herramientas de construcción, esto no es un diagnóstico, es un indicador. Lo realizan compañeras que vienen siendo capacitadas, pero que están en el territorio, y se realiza sobre niños y adolescentes que asisten a comedores barriales. Entonces ese también es un dato importante para saber, bueno, a qué población nos estamos refiriendo. Y bueno, el dato sobresaliente es que, a diferencia de lo que ocurría en los 90, que el problema grande era la desnutrición y veíamos o tenemos en mente todos la imagen de los niños, de las Exacto. personas que morían Sí. por Uh-huh. hambre en Exacto. nuestro país, en un país Uh-huh. tan rico Sí. en producción de alimentos. Bueno, hoy el problema tiene que ver con una malnutrición, pero no con un bajo peso, un riesgo de bajo peso, sino particularmente con sobrepeso. Y eso habla también de qué tipo de alimentos están ingiriendo hoy los sectores populares, los sectores más vulnerados. Claro. Sí. Son alimentos en base a hidratos de carbono que tienen mucho sodio, entonces se uh-huh. inflan, pero no están bien nutridos. Tal esa cual, es la realidad. Sí. Están faltando las proteínas, están faltando los frescos. Nosotros de alguna manera hacemos mucho hincapié en por qué presentamos estos datos. Hace rato que las organizaciones sociales, a partir del espacio San Cayetano, que se organizó desde Barrios de Pie, todo el conjunto de la CETEP y la CCC, además de exigir lo que nosotros vemos a diario en los lugares más pobres, también tenemos muchas propuestas. Y de ahí surgió el proyecto de emergencia alimentaria que fue llevado al Congreso, que todavía esperamos que se trate, y que tiene que ver con una realidad que pareciera no estar de acuerdo con, por ejemplo, los últimos números que sacó el gobierno de acuerdo a los índices de pobreza. Hay un núcleo duro de pobreza estructural que nosotros vemos que ni este gobierno ni el gobierno anterior, por lo menos, pudo romper. Uh-huh. Sí pudo haber en algún momento mejores números en cuanto a acceso a algunos trabajos, los programas sociales, cómo se desarrollan en un momento y en otro, pero lo cierto es que un núcleo duro de pobreza sigue siendo núcleo duro de pobreza y no ha podido salir de esa situación. Y hoy eso está lejos de disminuir, y estos números de alguna manera muestran qué conceptos, o por lo menos así lo entendemos nosotros, tiene este gobierno para con los sectores populares, para los pobres, básicamente. Una mirada de que sobran, y entonces el proyecto de emergencia alimentaria tiene que ver con que no estamos pidiendo que el Estado mande a los comedores barriales o a las organizaciones sociales más paquetes de fideo, de arroz y de polenta. No. Estamos exigiendo un paquete de políticas públicas que tiene que ver con otra cosa, con el acceso a la salud, a poder ir, por ejemplo, en concreto una salita, y que en el periodo lactante, que son los primeros meses de vida del bebé, y es donde se desarrolla también uh-huh. ahí una parte importante de lo que va a ser su crecimiento y su futuro, y por otro lado el futuro de nuestro país, puedan recibir la leche que corresponde, uh-huh. Una serie de cosas. La capacitación a las mamás. Tal cual, y que tiene que ver también con la prevención, porque claro. varios de esos números que nosotros detectamos y de problemas que después se transforman o se ven en cuestiones de salud física, con problemas cardiovasculares, deformaciones óseas, diabetes de los distintos tipos, incluso se pueden prevenir desde el momento del embarazo, que es claro. cuando también hay un signo de malnutrición. Que cuando surgen estos indicadores y cuando están estos problemas instalados desde la niñez, esto ya queda de por vida, es muy difícil después de revertir. Sí, los primeros meses son fundamentales y justamente ahí es donde nosotros vemos que no solamente hacen falta políticas para atender esa situación, sino también, y está contemplado en la Ley de Emergencia Alimentaria, la prevención. Si el gobierno estuviera preocupado en entender que esos niños son el futuro de nuestro país y que no sobran y tienen derecho a la salud y a la educación y a una buena alimentación, la respuesta no debería ser si nosotros les mandamos más fideos y más arroz que el gobierno anterior. Por el contrario, eso no solo no resuelve, sino que además de alguna manera denota qué piensa este gobierno de estos sectores, ¿no? Entonces, ¿dónde prioriza su atención, si se quiere? Claro. Yo, mirando el informe, veía una parte donde hacen referencia a que en la segunda infancia, de 6 a 10 años, la mayoría acuden a comedores escolares. Sí. Y qué triste realidad, ¿no? Porque decir, acuden a comedores escolares y tenemos estos indicadores, ¿qué está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Justamente lo que vos decís, ¿no? ¿Qué atención pone el gobierno en estas, en estas políticas? Bueno, ¿no? Y de hecho se vincula mucho a lo que ocurre en la educación, porque hoy se está discutiendo y tenemos especial atención o la lupa puesta en que el servicio alimentario de las escuelas, a partir de este año, depende, o quien debiera garantizarlo y controlarlo, son los municipios. Antes lo hacía la provincia, ahora son los municipios. Con los problemas que sabemos que tiene el municipio para resolver cuestiones de las escuelas, que en general son de órbita provincial, salvo algunas excepciones que son local. Y si bien se pensó un plan alimentario muy distinto al que había antes, con nutricionistas y un montón de cosas que son bastante piolas, lo cierto es que achicaron los cupos y entonces los directivos y en las escuelas la solución ante un menú más rico es tener que decirle igual a los padres, fíjense que el que puede no venga al comedor. Entonces, porque hay una cosa de destacar que dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, los municipios no son autónomos, dependen del presupuesto que le baja a la provincia. Claro. No es como la ciudad de Buenos Aires, que tiene autonomía y tiene un presupuesto propio. Acá los municipios es como es mucho más difícil. Y lo cierto es que en realidad, como sucede con la plata, el dinero del fondo educativo, es cierto que ahora se va a volcar y que hay una preocupación en mostrar más transparentemente y mostrar obras. No nos olvidemos que el año que viene hay elecciones nuevamente. Que efectivamente están en ejecución. Nosotros venimos de, bueno, tener una reunión con la comisión que hace el seguimiento de eso. Y hay obras que están que se están ejecutando y hay un plan de terminarlas para el 2019, las refacciones. Ahora, el problema no es tanto eso, sino con qué intenciones se hace eso, pero de todas formas, si se hace, es mejor. El punto es qué concepción de educación, porque si vamos camino a una educación privada, una educación que es para un sector y otra educación que es para los pobres, y entonces ahí está la diferencia, lo cierto es que no se resuelve arreglando un edificio. Eso es algo muy importante, se viene reclamando cada año, no solo con las paritarias, sino también la preocupación de los docentes y de la comunidad de cómo hoy están las escuelas, cómo se caen a pedazos, cómo no es posible que un niño, que además de que tiene hambre, si va a la escuela y no tiene calefacción, ¿no?, cómo presta atención y cómo puede aprender. Lo mismo para el docente que da una clase. Sí, claro, esa es la famosa igualdad de oportunidades que tiene, ¿no? Quien puede pagar un colegio privado, tiene un determinado estándar, y bueno, y quien tiene que, como bien dijo, caer en la educación tal pública, cual, ¿no? Esa tristemente famosa frase. Y en ese sentido tiene lo mismo, o sea, lo mismo sucede con la salud, porque muchos de estos problemas podrían ser resueltos si, por ejemplo, los centros de atención primaria, que en la ciudad de La Plata son 42, más el UPA, debieran dar una suerte, no existe, porque el funcionamiento que tienen es muy limitado. Hay muchos profesionales comprometidos, pero no puede depender de su voluntad. Entonces, claro, un centro de atención primario que debiera estar funcionando las 24 horas al día, eso nunca sucedió, tenés que ir a las 5 de la mañana para sacar turno, llegar antes de los 10, te van a atender en algún momento de la mañana. Entonces, también hay una parte del control que podría ser de prevención que las mamás o los padres no llegan a resolver porque no es eficiente, o terminan yendo al hospital con la saturación que hay también para la atención. Entonces, es muy complejo atender una problemática grave como esta si no se prioriza qué salud tenemos hoy o qué salud queremos tener, porque también va ese camino, la salud para los pobres y la salud para que la puede pagar. El sistema de salud está colapsado en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Sí. Y bueno, el relevamiento este justamente nos lleva a que hacia fines del 2017, del total de la población que fue relevada, el 56%, es decir, más de la mitad de esos niños y adolescentes, tienen alguno de los signos de malnutrición. Mayoritariamente, el 26%, si no me equivoco, se trata de sobrepeso, y el 29% de obesidad, lo cual vuelve a lo mismo. ¿Qué nos arroja eso como dato? Son niños que ya de pequeños empiezan a tener problemas de salud. Claro. Y en consecuencia, ¿cómo van a desarrollarse y a crecer? ¿Y qué calidad de vida van a tener? Y por tanto, ¿qué participación ciudadana van a tener? Entonces, bueno, esto es algo profundo para discutir, porque no se trata solamente de resolverlo pensando en la alimentación. Tiene que ver con todo un cambio, digamos, de político. Claro, y digamos, ¿qué repercusión o qué acercamiento desde el Estado municipal han tenido sobre esto contundente, así se dice, el relevamiento? Yo creo que efectivamente no les interesa al gobierno, ¿no? Bueno, ocurre acá y ocurre en la provincia y a nivel nacional, que además es el mismo color político, pero en particular en La Plata no les interesa. O sea, hay una preocupación que apunta a que todo lo que se haga se vea, y mayoritariamente en el casco urbano. El resto de la ciudad nosotros entendemos que no existe, no importa, no se ve. Sí está bien que una plaza del centro esté arreglada, linda, claro, que tenga los juegos cuidados, que haya gente LED limpiando, que tenga luces, que tenga wifi. Ahora, ¿qué pasa con las plazas en los barrios? ¿Qué pasa con los centros de atención? ¿Qué pasa con las escuelas? Y en particular con este relevamiento nosotros acabamos de hacer la presentación también como nota al Consejo Deliberante, para que desde por lo menos el cuerpo de concejales se tome, y bueno, haya... Entiendo que debería haber alguna preocupación para expresarse también desde ese lugar, que debería representarnos a todos, y que efectivamente se desprendan varias otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con que desde la Secretaría de Salud nos puedan dar cuenta de cuántos kilos de leche especial, que es la que deben darse a la edad lactante de 0 a 2 años, se están entregando hoy por salita en cada uno de los barrios. Parece un dato muy sencillo, sin embargo, cada vez que necesitamos algo de información para poder, en base a eso, pensar políticas públicas, claro, o así debiera funcionar, los datos no los tenemos. No es así. ¿No te parece? No te puedo creer que no te... Tenemos un poco de experiencia para desconfiar un poco de dónde vienen. Bueno, ocurre en todas las áreas, ¿no? En particular ahora estamos yendo con lo de niñez, pero con las cuestiones que tienen que ver con género y diversidad. Este año inauguró la mesa local nuevamente... de violencia, que reúne varias personas de distintas instituciones y demás, fueron los funcionarios, en particular fue el presidente del Consejo Deliberante, y la verdad es que no pudo respondernos a ninguna de las preguntas que tienen que ver con el presupuesto. Porque en realidad, como idea, no sé si tiene mucho sentido discutir qué tipo de idea. Creo que está claro la idea que tienen uno y que tenemos, claro, otros. Ahora, en la realidad concreta es, bueno, ¿cuánto presupuesto van a destinar a programas que atiendan la violencia de género? Y la respuesta fue, no importan los números, lo importante es que trabajemos articuladamente. No, sí, importan los números, porque si no, no podemos pensar propuesta. Es que el presupuesto básicamente es eso, digamos, te indica cómo vas a repartir lo poco que tenés. O sea, uh-huh. Y si no pones foco en estas cuestiones... Igual, ojo Alejandro, claro, que no es poco lo que tiene en el gobierno municipal de dinero. Esta ciudad ha sido la que más recibió... Ni siquiera fue en promedio lo que estuvieron recibiendo los demás distritos de la provincia. Sí, es una de las más beneficiadas. Hay una intención de que La Plata, como ciudad capital, mantenga no solo los números de las elecciones, sino además sea como un ejemplo para el resto de los lugares, y hay que cuidar también al intendente, entiendo. Entonces, no cuentan con pocos recursos. El problema es para dónde los dirigen. Claro, sí. Ese es nuestro cuestionamiento. Y... para agregar a esto que estaban diciendo recién, para poder medir la gestión, hace falta ponerle una unidad de medida, uh-huh, y de algunos indicadores, y siempre todo eso tiene un número. Tal Por cual. Eso sí. Son importantes los números. Claro, totalmente. Sí, sí. Y yo siempre resalto lo mismo. Para nosotros, además, no son números, son personas. Y eso es importante porque ellos... Son personas, son niños y es el futuro. Exacto. Nada más y nada menos. Y hay derechos que se están vulnerando. En este caso tiene que ver con la salud nutricional, con la vulneración nutricional, en un lugar que tendríamos para dar cátedra sobre soberanía, porque producimos alimentos para uh-huh. una buena parte del mundo, que acá ocurren estos problemas que, como decía al principio, ya no son desde nutrición como ocurría en los 90 porque se distribuía de una manera, pero también tiene que ver con cómo se distribuyen. ¿Quiénes son los que pueden comer productos de buena calidad en nuestro país? Claro. ¿Y quiénes comemos lo que se puede? Eso habla muy mal de la dirigencia política. Tal cual, sí. Sí, y volviendo, digamos, al relevamiento, es interesante, digamos, todo se han hecho, digamos, en distintos lugares, ¿no? En Alto de San Lorenzo, El Futuro, El Sueño, El Triángulo, José Hernández, La Granja, La Usina, Las Palmeras, Melchor Romero, Montoro, San Carlos, Villanueva. O sea, está claro, digamos, a dónde se puso foco y uh-huh. que son barrios con alta vulnerabilidad, que... como bien vos decías, ¿no? O sea, evidentemente no forman parte del objetivo de la administración municipal, sino y lo que importa es lo que uh-huh. lo que se ve, ¿no? Quien llega a la ciudad de La Plata y se encuentra con, no sé, con una ciudad muy linda. Una ciudad muy linda, pero con mucha diferencia, mucha desigualdad. Mucha, claro, exactamente. Tenemos en la ciudad de La Plata, hasta el año pasado, el número más o menos aproximado eran 634 villas o asentamientos. No es un número pequeño, y es la ciudad capital. Lo que pasa que cuesta creerlo y uno no toma dimensión a veces, o a lo mejor el ciudadano a pie, o el que vive más cercano al casco, o la clase media en general, que tal vez se sensibiliza con esto, pero hasta que uno no lo ve cotidianamente, no termina de caer en cuán grave es esa situación. Y digo lo de la cantidad de asentamientos o villas porque eso tiene que ver, ni hablar, con el código de ordenamiento urbano, con la situación de las inundaciones y un montón de otras cuestiones que vivimos a diario, padecemos más que vivimos. Pero, por ejemplo, en la ley de emergencia alimentaria, que nosotros decimos no es más fideos y arroz para los comedores, tiene que ver con otras cosas, está el problema del acceso al agua, por ejemplo, o al gas. Y eso también tiene que ver con la malnutrición y con la calidad de vida de esos niños que son el futuro de esta ciudad y del país. Hay barrios como Las Rosas, por ejemplo, que desde septiembre, octubre, ya tiene naturalizada la gente, los vecinos, que se quedan sin agua durante todo el verano. Entonces, lavan a las 2 de la mañana, se bañan lo más tarde posible. Hay toda una forma de organizar su vida en función de un derecho que no está. Claro. Lo mismo ocurre con el gas, bueno, no solo en las escuelas, en los barrios enteros. Y bueno, con los otros servicios que en realidad debieran ser un derecho y que hoy no está en los planes de este gobierno garantizarlos. Hay que ver cómo se ponen parches para que eso siga siendo un voto cautivo también en los sectores populares. No hay que perder el dato de que el porcentaje que ganó este gobierno, que tuvo como resultado de sus elecciones, tiene también un componente grande de los sectores populares. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en poder mostrar también la realidad con la que vivimos todos los días, que no salen los medios nacionales, o cada tanto, si se enojan un poco, tiran alguna cosa, pero en general... es sí. complejo mostrar esa realidad. Sí, es complejo, digamos, y en general, digamos, cuando vemos que hay manifestaciones o las organizaciones sociales se organizan en precisamente en reclamar sus derechos, todos los que vos comentabas, uh-huh. Básicamente se muestran como, bueno, está molestando. ¿Qué hacen esta gente molestando a todo el resto que sí. quiere trabajar? Entonces, esa es la mirada, digamos, que siempre. Bueno, durante muchos años, hace ya más de 2 años, venimos sufriendo una estigmatización, una criminalización de la protesta uh-huh. y los piqueteros y demás. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra organización social y territorial, porque entendemos el trabajo que hacen a diario y muchas veces quienes critican o quienes se molestan por alguna situación, tal vez justamente lo que sucede es que no conocen qué se está reclamando, claro. que no tiene que ver con los derechos solamente de algunos, sino de todos, que se pida trabajo digno no solamente para el pobre que vive en el barrio, sino para todo nuestro país. Y en ese sentido, de alguna manera hay una mirada de la sociedad que ha cambiado. Más de acompañamiento y no tanto de la queja. Nos sucede cuando estamos en alguna manifestación que hemos llegado a esa instancia porque claramente todas las instancias previas fueron agotadas. Claro, eso, a ninguno de nuestros compañeros le gusta estar cortando una ruta o una calle, para poder ser escuchado. Pero lo cierto es que si vas a la puerta de la municipalidad, si te convocó un funcionario y no va, te atiende la secretaria, que después te atiende otra persona, y pasan 5 meses y seguimos no sin agua en el barrio, claro. ¿Qué hacemos cuando tenés un problema de salud? Cuando, bueno, pasó en Olmos también a fines del año pasado que por la tormenta una única calle donde tenían acceso los vecinos, quedó truncado el puentecito con un auto viejo tirado en el medio y demás, y falleció una bebé por no poder salir. Claro. Ahí no está el gobierno, claramente no está el gobierno. Y bueno, hay que seguir insistiendo porque somos parte de esta ciudad y todo lo que queda por fuera del casco urbano, aunque el casco urbano también tiene sus problemas, lo que pasa que tal vez no se nota o se nota cuando suceden cosas mucho más profundas como fue la inundación, que ahí no fue solamente los sectores populares los que quedaron afectados. Entonces, bueno, creo que hay que aunar voces y prestarle más atención a lo que viene sucediendo y seguir reclamando en las calles, pero también en los lugares de representación. Nosotros entendemos que hoy estamos en un sistema democrático, defendemos eso y vamos a ir a pelear por esos lugares también, porque que en el Consejo Deliberante nadie tome nota de esto es porque hay una mayoría que efectivamente no le interesa. Y nos lo dicen en la cara, aparte. Eso, sigan ustedes, que lo hacen bien y nosotros... Claro, y donde está ausente el Estado, justamente las organizaciones sociales son las que... Ponen su presencia, digamos, ¿no? Sí. Donde está la ausencia del Estado, ponen la presencia de la gente. Pero no vamos a poder, ni pretendemos ni podemos reemplazar el rol del Estado. No, entonces, es que no se debe tampoco. Exacto. Es el rol que justamente tiene que asumir el Estado. Y nos comentabas, digamos, que, bueno, ya no es que esto es una foto de un momento, pero esto es dinámico y necesita constantemente actualizarse, ¿no? Así que... Sí, de hecho estamos haciendo con esta presentación que se hizo este año, se lanzó el nuevo relevamiento que se está haciendo en todo el país, salvo en Tierra del Fuego, que es el único lugar donde no hemos llegado con los compañeros de Barrio de Pie. El resto de las provincias lo realizamos en forma paralela. Nos ayuda el ISEPSI, que es un instituto de investigación, para justamente que los datos estén ordenados, bien pasados, que no haya fallas en el momento de hacer la síntesis y los cuadros. Eso para nosotros es importante, porque el trabajo de relevamiento de talla y peso, las compañeras de Barrio de Pie lo vienen haciendo casi desde que surge Barrio de Pie, hace mucho tiempo. Y hemos ido profesionalizando en el sentido de poder generar una síntesis y un informe que lo podamos publicar y que llegue a los lugares de representación justamente para eso, porque no son números, son personas y hay un Estado que debiera tener estadísticas para poder pensar cómo gobernar. Si no hay estadísticas, es imposible que haya una política pública que se haga con bases sólidas. Tal cual. Es así. Bueno. Me parece que, o sea, me parece que es importante que se haga, que se labure, pero bueno, que haya la debida repercusión en el Estado, que bueno, parece que no lo hay. Mañana que hay sesión, no, el miércoles, me estoy confundiendo, ya me adelanté un día. El miércoles que hay sesión entra en el sumario la nota que hemos presentado para que efectivamente, o sea, digamos, de alguna manera toma Estado parlamentario la presentación de este informe. Veremos. Si hay alguna repercusión, hay que ver, pero bueno, ahí iremos golpeando puertas. Eso cada uno es de los por despachos. El informe y esto el proyecto de emergencia nutricional. En realidad el de emergencia alimentaria es un proyecto de ley nacional que fue presentado en el Congreso. En el Congreso Nacional. Y que bueno, fue presentado por el conjunto de las organizaciones a las que se han ido sumando otras. Y bueno, tiene que ver con todo este pack de políticas públicas que pretendemos que vayan más allá del tipo de alimentación, sino acceso a la salud, a la vivienda de calidad, etcétera. Está bueno hacerle seguimiento. Sí. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Muchas doble, gracias. Digamos, tenés el, digamos, como diría, el fui privilegio. Primera invitada del piso. Muy bueno. Soy la primera que se animó a venir un lunes acá. A las 10:30 de la noche. Así que te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, no, gracias por eso. Y bueno, y a medida que tengas novedades sobre esto, acá tienen bien, un espacio, un micrófono para... En 2 meses tendríamos que estar presentando el informe 2018 del primer corte del año, así que sí, sin duda lo vamos a traer.